policía, que le dedicó a su suegra un disco de Enrique Díaz llamado La Canegra. Martínez Guayabao, Martínez Guayabao, Martínez Guayabao, cuánta guayaba madura. Martínez Guayabao, Martínez Guayabao, Martínez Guayabao, cuánta guayaba madura. Una dama cuando viene de traer un contrabando, apenas que ve a la aduana, enseguida se lo va. El rico le debe al pobre o es del pobre la comida. Martínez Guayabao, Martínez Guayabao, Martínez Guayabao, cuánta guayaba madura. Martínez Guayabao, Martínez Guayabao, Martínez Guayabao, cuánta guayaba madura. No te molestes por eso, ni trates de molestarte, porque tengas el pescuezo como la palma de un parque. Martínez Guayabao, el marido la dejó sola, no tiene un palito y leña, ni tiene quien se lo cuba. Martínez Guayabao, Martínez Guayabao, Martínez Guayabao, cuánta guayaba madura. Martínez Guayabao, Martínez Guayabao, Martínez Guayabao, cuánta guayaba madura. Yo vi una linda morena y de ella me enamoré, no tiene los ojos verdes, pero yo se los pondré. Martínez Guayabao, Martínez Guayabao, Martínez Guayabao, cuánta guayaba madura. Martínez Guayabao, Martínez Guayabao, Martínez Guayabao, cuánta guayaba madura. Dicen que el que pise un gato nunca consigue mujeres, cuántos